Hola, hola amigos de Vidas en Red y de Nómada Digital. Termina la Campus Mac en Mollina, Málaga. Y aunque no he grabado nada, lo siento, pero se me hace difícil grabar habiendo tanta gente y con conversaciones tan interesantes y luego en lo que es una LAN party, que hay mucho ruido y tal. Y ya la otra vez grabé con los vecinos de arriba y la verdad es que no recibí ninguna queja. Muchos, con mucha paciencia y... Me dijisteis que bueno, que entre no grabar y grabar con ruido era preferible grabar con ruido, pero claro, grabar con ruido es un rollo para el que me escucha. Pues mirad, yo conozco tres parties. Conozco la Euskal Encounter, que para mí es la mejor party de todas. Conozco la Campus Party en Valencia, que creo que ya no se está haciendo. Y conozco una party local, una party pequeñita pero muy muy interesante, que es la de Chipiona, en la costa sur de España. Ahora la Campus Mac, que es una campus dentro de lo que son las campus, pues muy muy específica, ¿no? De hecho, mucha gente de la Campus Mac va a la Euskal Encounter y me contaron un año que quemaron a Peluchito, la mascota de la Euskal, en plan sana rivalidad. La Campus Mac yo fui por compensación, porque básicamente este año no pude ir a la Euskal, me dio muchísima envidia. Aquellos que fuisteis, me hubiera encantado de estar con el amigo Dioscorp y compañía, pero tuve algún compromiso familiar que era prioritario. Aún así, pues me quedé con esa cosica en mi interior. Así que mi amigo Arot me dijo que iba a ir en agosto, iba a ir a la Campus Mac, y yo le dije, oye, pues si te animas, yo voy. No, piénsatelo, digo, no, si tú vas, yo voy. Y así fue. Fuimos juntos en tren hasta Málaga, y luego de Málaga a Mollina cogimos un autobús que en poco tiempo nos dejaba allí. Esta parte, pues como he dicho, es especial, ¿no? Es de maqueros propiamente dichos. Los talleres pues están muy orientados a lo que es el mundo Mac, ya que al fin y al cabo es una party especializada. El tipo de gente pues es diferente a la de otras parties. Pues por ejemplo, la media de edad es más alta, por debajo de 25 años no había nadie, y había mucha gente de los GUM, de los grupos de usuarios de Mac locales. De Madrid venían varias gente del GUM. Yo no conozco a nadie, tengo muchas ganas de ir, pero siempre son sábados por la mañana, que es cuando yo puedo ver a mi mujer, con el horario que tenemos. Esta party llegó a tener 200 personas en su momento, pero por circunstancias pues se ha ido reduciendo, y este año pues no llegaban a 20 personas. Sin embargo, a pesar de eso, la experiencia ha sido muy positiva. Incluso había gente que decía, le dijo al presidente, mira, no os frustréis porque no haya venido mucha gente, porque la experiencia de una party pequeña pues muy interesante, da lugar a muchísimas conversaciones. Al fin y al cabo, las noches de la Campus Mac pues era un grupito de amigos, charlando, haciendo bromas y pasándolo muy muy bien. Hubo talleres geniales. En concreto, los que más me gustaron fueron los de Raspberry. El presidente de la Campus Mac pues es un tipo que tiene, creo que son 6 Raspberries. Conoce muy muy a fondo el mundo de Raspberry y nos dio un taller que fue de introducción, porque la verdad es que podría haberse pasado 7 horas hablando y todavía hubiera arañado la superficie del tema. Y otro sobre primeros auxilios de Macs, recuperación de discos duros y tal, impartido por un técnico que trabaja para Apple, o sea que el nivel era muy interesante. Luego había concursos de doblaje de vídeos muy muy graciosos, o sea, realmente graciosos, concurso de fotos, concurso de vídeo. Y la parte, evidentemente, una party Mac, por lo tanto la parte de creatividad pesa mucho. Había varios podcasters. Había un podcast de la Campus, y luego había dos tipos más grabando. Uno de ellos, que sí lo conocía, a Giovanni, que de hecho salí en su podcast, Geobardilla creo que se llama, y otro chico que venía de, no sé si de Murcia, pero no llegué a hablar con él, de Murcia o de Málaga, no me acuerdo dónde. Y la pregunta del millón, ¿había PCs? Pues sí, había PCs. Había dos, había un Hackintosh de un tipo de Sevilla y su novia, encantador, me lo pasé, fueron súper atentos. De hecho, cuando tuve el pequeño accidente, que tuve un accidente que luego os contaré, fueron súper solícitos y se ofrecieron para todo. Y luego había un chico que creo que, no sé si era su primera party, que él venía con un PC con Windows. Y casi todo lo demás eran MacBooks. Yo llevaba el MacBook Pro, que aproveché que estaba allí, pues, para formatearlo. Hice un formateo total y luego lo reinstalé con una imagen que había en un pendrive. Algún iMac había, también había algún iMac. Y poco más. La siguiente pregunta es, ¿había Androids? Pues sí, había dos. Un Note 2 y el mío. Así que había dos. Aquí la pregunta que algunos quizá tienen en el aire es, oye, ¿te mataban por tener un Samsung o por tener un PC? Pues no. No, a ver. Cuando tienes más de 25 años y eres una persona medio normal, pues evidentemente que lleves un Android como que te toca un pie. Y enzarzarte en una discusión absurda diciendo que Samsung es lo peor porque Samsung copia o que Windows es una basura, pues tampoco tiene sentido. Yo hablaba con gente y le preguntaba, ¿y tú por qué estás en Mac? Y me decía, pues mira, porque estoy haciendo de Windows. Las mismas cosas que hemos dicho en Linux. De hecho, había mucho ex-linuxero que conocía a fondo ese mundo y seguían trasteando con Linux. Entonces, bueno, el hecho de que tuvieras un Android, nada. Pues sí, había lugar a las típicas bromas, ¿no? ¡Samsung! ¡Qué barbaridad! Tal. En un momento de la party yo llevaba la Note 12 de 12 pulgadas y la saqué y me puse a gritar, mirá, chavales, esto es una tableta auténtica. Y todo, pero en fin, en bromas en plan humor sano. O sea, no hubo ni un mal rollo, ni nadie problemático. La verdad es que era absolutamente genial. La animación nocturna, porque las noches son lo interesante de las parties, pues no es que no estuviéramos hasta mucho tiempo. Yo era de los que cerraba y nos quedábamos hasta las 4 o 5 de la madrugada. En la sala teníamos una nevera. El agua era gratis y las bebidas, que había bebidas tipo Monster, que era lo que había ahí, a 1 euro. Luego, pues, en fin, una sala donde había menos de 20 personas, con 2 sofás, había uno que quería coger el iPad y ponerse a leer, pues se tumbaba, y se tumbaba y se ponía a leer, tranquilamente, sin dar explicaciones. A otro que le apetecía salir fuera a fumar y a charlar, pues estaban fuera. Hubo uno que compró un saco de estos grandes, lo compró lleno de chuches, de, pues, gusanitos, patatas, doritos y tal, pues lo había y el tío lo compró y dijo, oye, que el que quiera que coja. Otro compró gominolas y se iban pasando las gominolas, o sea, el ambiente era súper familiar, a mí me ganó, la verdad que me ganó. El presidente, pues por la noche ponía vídeos graciosos, y la gente iba pidiendo, pon el vídeo tal, y una mención especial al vídeo de la Steadicam. El vídeo de la Steadicam es un nota súper raro. El tío es muy particular, que se compra una Steadicam, se va al campo y empieza a grabar y luego a comentarla. Y claro, el tipo es un auténtico nerd, muy extraño, muy extraño. Y luego, claro, salen los típicos vídeos de internet parodiándole, que son iguales o mejores. Genial. La última noche hubo karaoke. Y el Presi, que es un tío, que es el que dio las charlas de la Raspberry Pi, el Presi demostró que tenía una voz prodigiosa para el heavy metal clásico. Yo que soy un fan del heavy metal, bueno, no todos los grupos de heavy metal, pero muchos sí, me quedé asombrado porque el tío era de los que clavaba la voz, desde los que pegaba ese gritito agudo, ¡wow! Y lo mantenía y luego se ponía grave. Bueno, el tipo era una puñetera máquina de cantar. Aparte, un tío súper divertido, fricazo. Me reí un montón con él, hice muy buenas migas con él, genial. Y en cuanto a las instalaciones, pues las instalaciones pertenecían a una cosa que se llama el CEULAG, el Centro Europeo de Jóvenes Latinoamericanos y no sé qué. Es un sitio público y por 48 euros tenías la pensión completa y el acceso a la campus. Cuando llegabas te daban un welcome pack que contenía la camiseta, que es una camiseta alucinante, me encantó la camiseta, una camiseta de la Campus Mac 2014. Eso es una muy buena idea, porque yo tengo, cuando voy a la Euskal, yo lo que tengo de recuerdo es la tarjeta de identificación, y tengo en la librería esa que veis en muchos vídeos, que es algo, pues a un lado tengo como un racimo colgando todas las tarjetas de las parties que he estado, Campus, Euskal, etcétera. Así que, pero una camiseta es un recuerdo que además puedes lucir con orgullo y gallardía. Luego, aparte, también Kensington se le ocurrió un montón y teníamos un pack de bienvenida, un regalito de Kensington con un kit de destornilladores. Genial. La habitación era. Yo estaba en una habitación individual muy, muy chula. O sea, una habitación pequeñita, pero claro, individual, con su baño completo, su televisión de pantalla plana. ¿Qué más? Pues todo, y su aire acondicionado. Es que estaba fenomenal. Por lo tanto, podías dormir tranquilamente. Te daban 5 comidas. O sea, a media mañana, a las 11, había una especie de snack y luego te daban la merienda. ¿Qué pasaba? Pues lo que pasaba es que nosotros al desayuno no iba nadie. Pero bueno, a las 11 era cuando desayunábamos. Yo me levantaba a las 10, iba a desayunar ahí con Arot y ahí pues ya me tomaba mi magnífico desayuno de campeón. El internet, había dos internets, el de la sala donde estábamos reunidos, que era un internet suficiente para navegar e incluso ver vídeos, y yo me descargué alguna cosita también, pero claro, era una conexión. Pensad que estamos en mitad del campo, el Ciudad está en un pueblecito, que no es un pueblo grande, y nos proporcionaron una conexión adecuada, pero no es la Euskal. Había una intranet. Y en la intranet, pues con un programa que se llama P300, creo que es para, no sé si está también para Windows, pero estaba para Mac, con eso compartíamos todo. Me llevaba algunas pelis, algunas aplicaciones, documentales y tal, la gente traía cositas. Y luego había una red Wi-Fi, que diría Carl Egas, saludo Carl Egas, de NAS y más. Pero esa red Wi-Fi era una castaña. Pero una castaña, o sea, imposible de navegar. ¿Esto tiene importancia? Pues para mí no la tenía. Porque yo, de hecho, me conecté con el 3G de Movistar, que va cañón, y consumí como 5 gigas pues en los 3 días que he estado. ¿Para otra gente? Pues para otra gente compartían lo que querían y cuando necesitaban ver algo lo miraban y ya está. No era en plan descargar como locos. Ya tenemos todos nuestras casas con nuestras fantásticas conexiones. Y la pregunta es si volveré. Y la verdad es que sí. Si dependiera de mí, que no todo en la vida depende de uno solo, pues volvería. Sobre todo por el ambiente y la gente, las charlas que había, ¿no? Hablabas con el tío que había hecho un Hackintosh y te contaba lo que tenía montado ahí. Luego hablabas con otro, ¿no? Que el tipo tenía ahí juegos en Steam. Uno se pasó el Borderlands 2, que estaba delante mía, y fenomenal. Logitech vino y tuvo representación y hubo concursos donde hubo regalos muy potentes. De hecho, podíamos probar todo lo que había en Logitech. Unos altavoces de 200 pavos que podían mojarse, que podían rebotar en el suelo, literalmente, y que sonaban alucinante. Por la noche la gente, aparte, antes de los vídeos, estaban enganchados a una serie que ya me he descargado y que pienso ver, que es una serie sobre como que gente de IBM, que sale de IBM y monta su propia empresa de tecnología y tal, pues ahí estaban súper enganchados. Así que genial, mi reconocimiento a la organización. Y bueno, comentaros que, bueno, los que me seguís por Twitter habéis escuchado mis tristes 140 caracteres, porque una de las actividades que hubo fue una láser combat. Y yo que soy un flipado de la vida, pero un flipado con estas cosas, pues bueno, aquello me alucinó. O sea, la actividad había que pagarla aparte. Entonces vino una empresa de láser combat. Nos asignamos por equipos, nos dieron ahí nuestro briefing, donde nos dieron información sobre las armas, cómo recargar, el juego y tal. Eran unas armas, réplicas de armas, en plan, a ver, no eran réplicas idénticas, ¿no? Pero al estilo, ¿no? Y tenías un visor óptico donde veías un punto rojo y ahí apuntabas. Mucha precisión, ¿eh? Y aquello fue genial. Yo empecé a jugar y a los 10 minutos ya había causado 5 bajas. Mientras había gente que estaba ahí, a ver si le podía dar. Y en un momento dado, llevado por el frenesí y por el empuje de la adrenalina, salí corriendo para que no me dispararan, pegué un salto prodigioso. Había unas escaleras y digo, bueno, en vez de bajarlas, pego un salto prodigioso como si fuera Spider-Man, ahí girándome en el aire, y aterrizaría como con la gracia de una gacela o yo qué sé. Y no, aterricé con la gracia de un hipopótamo. Todo el peso de mi poderosa envergadura abdominal, pues los casi 100 kilos que peso los apoyé en el talón izquierdo y vi las estrellas. Luego caí, rodé, me desollé la mano, el brazo, pero el talón se me quedó tocado y hasta el día de hoy pues no puedo usarlo, no puedo usar el talón, no puedo apoyar el talón porque me duele mucho, ha sido creo que un sobreesfuerzo muscular y tengo una gran inflamación y mañana ya en Granada iré al médico a que me recete lo que me tengan que recetar y a seguir adelante con mi vida y a reposar. Así que, bueno amigos, pues esa es mi experiencia de la Campus Mac. Me encantan las parties y la verdad es que las parties se hacen mucho más llevaderas cuando vas con gente que conoces, ¿no? Luego ahí conoces gente, ¿no? Pero si son unas parties pequeñas, Dioscorp siempre me dijo, oye, las parties pequeñas tienen su encanto, molan un montón y la verdad es que hay mucha información, tenéis en internet, si os metéis LAN Parties España, pues por ahí hay, creo, hace tiempo visité una página que te enseñaba pues todas las parties que había y todo lo que había por ahí y hay mucha party muy interesante donde conoces gente, juegas, te lo pasas muy bien y sobre todo en un espacio muy reducido de tiempo, un espacio muy reducido hay una concentración muy grande de frikis y de amantes de la tecnología y eso es genial. Yo a veces me planteo hacer una LAN party yo, ¿sabes? Igual que hacemos quedadas en Madrid, me lo planteo y os lanzo esta idea, ¿no? Pues no sería mala idea, ¿no? Coger, y igual que, yo qué sé, no hace falta mucha infraestructura para hacer una LAN party. Yo una vez, en una despedida de soltero de un amigo mío, alquilamos un locutorio, un cibercafé, y estuvimos jugando al Counter-Strike toda la noche. Pues también he estado a veces con amigos, con dos o tres amigos, y hemos cogido el router, lo hemos conectado los equipos al router y nos hemos puesto a jugar en red. O a compartir archivos. Al final esa es la esencia. Así que cógete un switch, cógete un router, lo conectáis a tus amigos y podéis montar ahí fácilmente. Oye, podríamos hacer eso en Madrid, sería muy interesante. Traemos nuestros discos duros repletos de contenidos, series, televisión y hacemos una mini LAN party. Una LAN party Madrid. Sería genial, sería muy muy chulo. Solo habría que buscar un local y estar un fin de semana ahí comiendo pizzas y... Me atrae mucho la idea. Y además hacerlo en plan sin app, sin pretensiones, ¿no? Es decir, venga, 4 o 5 fans de la tecnología que nos juntamos y estamos ahí echando unos ratos la mar de buenos. Bueno amigos, esto es Vidas en Red. Esto es Vidas en Red. Me podéis encontrar en @converso72 en Twitter. Y tengo un blog que es vidasenred.com. Y si os gustan los relatos, tenéis todos este verano. Hay muchos de vosotros que no sabéis qué leer este verano. Si te gustan los contenidos de este verano, de este podcast, te metes en faccionrebelde.com y ahí están todos los relatos que yo escribo. Te los puedes descargar en PDF, en EPUB, y con eso, ¿qué consigues? Pues consigues muchas cosas, pero una de las cosas que consigues que puedes leer relatos del mundo de la tecnología, relatos de ficción, por supuesto, y gratis. Además están licenciados bajo Creative Commons. No vas a pagar nada. Eso es todo, un saludo y hasta pronto.